10:46, tal y como les avanzamos dentro de lo que es este particular proceso de desescalada, podemos decir que estamos viviendo en nuestro municipio después de que, todos conocemos, sufriésemos ese mes de nivel de alerta sanitaria 4.2, sobre todo, con la afectación para, y esto es lo más importante desde luego, para muchísimas personas, muchas de las cuales todavía están sufriendo las consecuencias, desde luego, con fallecidos y con una situación muy grave, desde luego, que afortunadamente va mejorando. Y también queríamos ofrecer, ¿no?, esa perspectiva poco a poco los pasos, como hemos venido viendo con los datos, propios datos de la incidencia de la COVID en los últimos días. La situación, desde luego, ha mejorado en nuestra localidad. Y eso, de forma consecuente, se percibe también en la reapertura de servicios municipales, por ejemplo, de las instalaciones y de las propias empresas en relación, o academias, en diferentes entidades que, habían reforzado las medidas preventivas, si cabe, durante este periodo que vivíamos. Es el caso de la Escuela de Artesanos. En ese momento, hace semanas, hablábamos de la reducción de su aforo, de lo que son sus aulas, incluso el aplazamiento del inicio de uno de sus cursos por la situación que estábamos viviendo en Ubrique. Hoy queríamos ver la luz al final del túnel y las noticias positivas también, en el sentido de que los datos han hecho que ya desde ayer lunes hayan podido poner en marcha ese curso que también tenían en mente en relación a la pequeña marroquinería. Tenemos a su director al otro lado del hilo telefónico, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, un saludo a todos los oyentes. Hablamos en la última ocasión, en plena en plenos momentos de incidencia muy elevada en nuestra localidad, hace cuestión de semanas, y hablamos de la posibilidad de que se pusiese en marcha un nuevo curso, pero una vez que la situación mejorase. Así ha sido, y desde ayer lunes, afortunadamente, cierta normalidad va a ir recobrando también en la propia Escuela de Artesanos, ¿no? Sí, Juan Carlos. Afortunadamente la tasa de incidencia en Ubrique ha mejorado muchísimo de un tiempo a esta parte. Esto no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, ni muchísimo menos. Tenemos que seguir siendo muy, muy responsables, porque la responsabilidad individual de cada uno es tal que podamos mantener esta situación y no tengamos que entrar otra vez en esa espiral que la verdad es que ha sido muy, muy negativa. Nosotros, por nuestra parte, una vez hemos visto que la incidencia en Ubrique ha mejorado, lo que hemos hecho es retomar todos los alumnos que antes estaban divididos al 40% de aforo. Ahora mismo estamos otra vez en el 100%, y en el curso, como bien dices tú, de pequeña marroquinería, que tuvimos que aplazar en un mes, iba a empezar a primero de abril y ha empezado ayer, pues contactamos otra vez con los alumnos para que en este caso se incorporaran ya, afortunadamente, al curso, que comenzó con toda normalidad en el día de ayer. Así que, recobra su máximo... ¿Aló? ¿Sí? Juan Enrique, ¿me escuchas? Parece que hemos tenido ahí algún tipo de problema. No sé si hemos perdido la comunicación. Estamos hablando con Juan Enrique Gutiérrez, como saben, es el director de la Escuela de Artesanos de La Piel. Parece que sí que hemos recobrado el sonido, la conexión. Juan Enrique. Sí, ahora sí. Es que se ha cortado, ¿no? Habíamos tenido ahí un pequeño paréntesis. Decíamos, ¿no?, que fueron las medidas que adoptabais. Por un lado, el curso que estaba previsto lo aplazasteis y de hecho, el otro curso que sí que estaba en marcha, ¿verdad?, el de maquinista, sí que incluso redujisteis al 40%, ¿no?, su aforo, a pesar de que es cierto que tenéis grandes aulas y la distancia está asegurada, pero medidas preventivas por si acaso, ¿no? Sí, el curso de maquinista de pequeña maquinería, que tenemos dos promociones, una en horario de mañana y una en horario de tarde, como bien dices, pues tuvimos que reducir el aforo a un 40% durante este mes pasado. Y ahora ya que la tasa de incidencia ha mejorado ostensiblemente, pues lo que hemos hecho es hacer volver a todos los alumnos en el horario habitual y con el aforo habitual. El curso de pequeña marroquinería, que tuvimos que, por precaución, como tú dices, las aulas nuestras son bastante grandes, la verdad es que, y la ratio la tenemos en 12 alumnos, estamos hablando de aulas de más de 100 metros cuadrados, la verdad es que hay una ratio y un espacio por alumno bastante grande, aún así, porque para nosotros la seguridad es lo primero, pues quisimos retrasar el inicio de este curso de pequeña marroquinería hasta que la situación mejorase. Como ya ha sido así, pues allí empezó con toda la normalidad y ya están los alumnos aquí con bastante ilusión. Mm. Así que ayer fue jornada de nuevos alumnos que llegaban por primera vez y por otra parte también de reencuentros, ¿no? Digo porque en el otro curso, el que sí que se mantenía, los otros cursos, dos que se mantenían, bueno, pues sí que se estaban desarrollando las clases por turnos, ¿no? Sí, ahora tenemos ya los 36 alumnos que teníamos que tener el mes pasado, ya los tenemos en funcionamiento. Tenemos 12 alumnos por cada curso, dos de maquinista y uno de pequeña marroquinería, dos en el horario de tarde, uno de maquinista y el de pequeña marroquinería, y uno en horario de mañana, que están ahora mismo en la aula, el de maquinista en el turno de mañana. Y bueno, lo más importante de todo es que yo ayer lo primero que le decía a los alumnos y alumnas que entraron por primera vez es que extremaron las medidas de seguridad al máximo. Toda precaución es poca. Nosotros tenemos una serie de instrucciones que es lo primero que le hacemos llegar a los alumnos cuando entran aquí para que se protejan también al resto de los compañeros. Nosotros tenemos una medida de seguridad muy, muy estricta que ha hecho que, a pesar de que hemos tenido algún caso de positivo por COVID en las aulas, no hemos tenido ningún percance para el resto de los alumnos porque se ha detectado con muchísima anticipación, se han guardado todas las medidas que la legislación permite, y una vez ya el alumno o la alumna pues ha pasado por esa situación y ya está todo con total normalidad, pues ha vuelto otra vez a sus clases y no hemos tenido, afortunadamente, ningún contagio ni nada parecido para el resto. Sí. Esas medidas es lo primero que ayer le estuvimos haciendo hincapié a los alumnos, que ya vienen bastante concienciados, pero bueno, nunca está de más. Les damos unas instrucciones por escrito para que sepan cómo tienen que acudir al aula, cómo tienen que desarrollar su labor dentro del recinto de la escuela. En fin, todo bastante claro, ya muy testado, muy muy probado todo, y bueno, y ellos pues están poniendo de su parte, como yo creo que todos tenemos que hacer en estos momentos, cada uno en la medida de sus posibilidades y en su entorno, pues ser lo más prudentes posible, porque el virus sigue ahí, y aunque tengamos ahora mismo una tasa de incidencia muchísimo mejor a donde va a parar de semanas atrás, eso no quita para que si nos descuidamos volvamos otra vez a situaciones que no deseamos. Está bien hacer ese recordatorio porque los datos están ahí, además, ¿no? La tasa actual por encima de 300 es una de las, si exceptuamos el último mes, que fue completamente excepcional, en el resto de la trayectoria que habíamos mantenido, bueno, pues el récord había de incidencia se había situado en algo más de 500. Así que por encima de 300 todavía estamos en una tasa bastante elevada para lo que había sido la situación en Ubrique, y por tanto, como tú dices, desde luego, no podemos ni mucho menos confiarnos. Y este tipo de noticias y de reaperturas debe servirnos para, apoyo, para espaldarazo, en el sentido de que si se hacen las cosas bien, las cosas van mejorando, pero desde luego no podemos volver a cometer los errores que en general cometiésemos, ¿no? Sí, porque todo el mundo lo ha comprobado y lo ha podido ver de cerca, ¿no? La verdad es que en el momento que se relajan las medidas de cualquier tipo, mucha gente se confía, piensa que esto no va a ser para tanto, que ya la situación ha mejorado mucho y no nos podemos confiar, porque en cualquier momento pues puede otra vez detectarse un brote. Y siendo conscientes de esa responsabilidad que tenemos todos y haciendo bien nuestro trabajo, ya te digo, cada uno en su ámbito, en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, yo creo que entre todos, por supuesto, lo haremos bien y Ubrique pues será un escenario pues totalmente libre de esta epidemia pues cuanto antes. En vuestro caso, además, comentamos en la última ocasión, ¿no?, que al margen del propio protocolo que ya se puso en marcha desde la reapertura del centro allá por el mes de septiembre, incluso no dando nuevos pasos, y me decían, ¿no?, que incluso solicitabais las mascarillas, desde luego, homologadas y en la medida de lo posible FFP2, ¿no? Sí, porque todos ya a esta altura sabemos que los aerosoles es el principal motivo de contagio. Tenemos que tener pues las mascarillas, a ser posible, por supuesto, homologadas, porque es la única manera de garantizar el que tú te proteges y proteges al resto. Nosotros, como ya bien decíamos también en la última ocasión, tenemos unas aulas, aparte de bastante grandes, tenemos unas aulas que tienen ventilación natural, tenemos grandes ventanales que hacen que la corriente de aire sea constante y eso también favorece pues la circulación de aire que es fundamental en los interiores. Tampoco estamos hablando de los cursos duran mucho, estamos hablando de tres horas diarias en un entorno bien ventilado y con un espacio bastante, bastante generoso, pues bueno, pues hace que el riesgo pues sea muy, muy pequeño. La verdad que ahora mismo con la mejoría del tiempo, ¿no?, temperaturas más altas, también es más fácil, ¿no?, la ventilación. Y bueno, pues todos conocemos el proceso de vacunación en el que estamos inmersos, y un poco podríamos estar viendo, ¿no?, la orilla después de haber estado mucho tiempo nadando, así que desde luego no es momento de confiarnos, como tú bien comentabas anteriormente, y después más de lo que hemos pasado durante el último mes. Así que bueno, pues vamos a insistir en algo que todos conocemos, pero que no viene mal recordar. Una pregunta, Juan Enrique, que nos hacen los oyentes, dicen, supongo que se refiere a cursos de maquinista en general, pero hablan de cuándo empiezan las clases para particulares de costureras. Imagino que se refiere a un nuevo curso de maquinista. Sí, los cursos que tenemos ahora mismo de máquina terminan, el primero de ellos termina al final del verano, por lo cual estamos hablando del mes de septiembre, segunda quincena de septiembre, primero de octubre, empezaría el primer curso que sería en el turno de mañana. Ese sería el primero, porque la verdad es que hay mucha demanda, pero yo también vuelvo a insistir en que aunque haya mucha demanda para el curso de máquina, para el curso de mesa, que ha empezado la decimotercera promoción, ya han pasado más de 300 alumnos por el curso de pequeña maquinería. Verdaderamente, el de pequeña maquinería es el más completo de los cursos que tenemos. Es un curso que no tiene tanta demanda ahora mismo como el de maquinista, pero yo desde luego animo a todo aquel que quiera encontrar trabajo en el sector que lo haga, que no tiene que esperar al curso de maquinista, que hay además bastante lista de espera, sino que en este es fácil entrar. De hecho, ahora mismo todavía hay una plaza que, aunque empezó ayer, había una baja de última hora que tendremos que buscar un suplente. Y yo animo a que el que quiera aprender verdaderamente la base de lo que es la columna vertebral del oficio, que todavía lo puede hacer, incluso se puede venir, puede matricularse y puede empezar el curso con el resto de los compañeros que empezaron ayer. Porque es un curso muy completo, es un curso que siempre ha tenido bastante salida profesional, prácticamente todos los que han terminado en este curso, también en el de maquinista, por supuesto, pero estos de pequeña maquinería siempre han encontrado trabajo por lo general en las empresas del sector pero es verdad que ahora mismo pues mucha gente quiere hacer cursos de máquina, por eso estamos haciendo doble turno, por eso tenemos un doble turno en el curso de maquinista. Ahora mismo desarrollándose, ¿no?, ese doble turno, un curso por la mañana, otro por la tarde, además del que comenzaba el lunes de pequeña maquinería, que es por la tarde. Sí, desde pequeña maquinería es de 5 a 8 de la tarde, de lunes a jueves. Nos precisa esta persona, ¿no?, que preguntaba por ese curso de maquinista, estaba interesada sobre todo por la tarde. De por la tarde sería ya, por lo tanto, más adelante de septiembre. Claro, ¿no?, más adelante, porque de la tarde empezó 2 meses después de la mañana, lo cual estamos hablando final de año ya. De que empezaría en noviembre de este año, o sea, todavía queda. Bueno, pues en cualquier caso ahí está el detalle también, el dato para la persona que preguntaba. Supongo que esos contactos, ¿no?, se mantienen de forma permanente, el interés por estos cursos que tienen un aforo limitado y por tanto contáis con una lista de reservas, incluso me comentabas, ¿no? Sí, la verdad es que hay bastante interés, hay mucha gente que incluso están trabajando también, hay gente que tiene turno de mañana, por ejemplo, y por eso por la tarde quieren hacer este tipo de curso, que también es de agradecer y hay que reconocer, ¿no? Porque después de tantas horas de trabajo, venir a formarse dice mucho de esa persona, dice mucho de una persona que viene de echar su jornada laboral y que encima pues quiere seguir aprendiendo, quiere mejorar en su profesión. Bueno, y eso dice mucho de todas estas personas. Ojalá todas estas personas puedan cumplir su deseo y entrar en el próximo curso, yo creo que sí, pero bueno, por supuesto hay personas que vienen cada cierto tiempo por aquí, que muestran el interés, porque ahí se ve también, ¿no? Hay personas que simplemente se apuntan, dejan un número de teléfono y en un año no aparecen por aquí ni hacen una llamada de teléfono, y hay personas que vienen semana sí, semana también, nosotros encantados de que vengan, porque ya te digo que la persona que viene por aquí pues demuestra pues verdaderamente el interés que tiene. Entonces, siempre es bienvenido. Por supuesto, la escuela está abierta para todo el pueblo de Ubrique. Yo quiero agradecer otra vez desde aquí, no solamente a la empresaria del sector, que es el que gestiona la escuela y el que la creó, sino también, por supuesto, al Ayuntamiento de Ubrique, que al completo, pues, toda la corporación apoya y patrocina sin reservas un proyecto de futuro para el empleo de Ubrique. Un proyecto que ha servido para dar el primer empujón, ¿no?, para hacer que muchas personas puedan entrar, introducirse dentro de lo que es el sector marroquinero. Estamos hablando de ¿cuántos alumnos ya, Juan Enrique? Pues solamente en el curso de pequeña marroquinería, que ya te digo que ha empezado a la 13ª promoción, han pasado más de 300. Si le añadimos a los de maquinistas, rebasamos más de 430 personas que han pasado por aquí, que son bastantes. Y sigue la gente pues interesada en esto. La verdad que este proyecto no podía tampoco salir adelante si no fuera, ya te digo, por el Ayuntamiento de Ubrique y por el empresariado, que codo a codo pues están apoyando un proyecto que es de interés para el municipio. Daros cuenta que no teníamos ningún centro de formación de marroquinería dedicándose a Ubrique a lo que se dedica. Y eso era también algo que chocaba, sobre todo al que llegaba de fuera, y lo primero que preguntaba es ¿dónde me puedo yo formar en marroquinería? Y no teníamos aquí un centro para esa formación. También esperemos que también cuando ya la epidemia baje, por supuesto la incidencia, y ya se recupere casi la total normalidad, que las visitas de grupos turísticos, de medios de comunicación, de personas interesadas en conocer el proceso productivo del sector, puedan seguir viniendo como lo han hecho desde aquí para atrás, para conocer el proceso productivo a través de estos alumnos que por supuesto continúan y posibilitan el que haya futuro dentro del sector, porque se están capacitando para hacer el relevo de todas aquellas personas que se van jubilando, que han dado los mejores años de su vida en la marroquinería. Es vital, desde luego, esa continuidad y la formación continua para las próximas generaciones y, como decimos, la continuidad del propio sector marroquinero, desde luego. Pues, Juan Enrique, nos vamos a quedar en este punto. Decimos que queríamos, sobre todo, pues rescatar también esa noticia positiva, cómo es que la Escuela de Artesanos también recobra esa cierta normalidad en el sentido de recuperar su aforo habitual, el de sus aulas, al 100%, y también bueno, ese curso, nuevo curso de pequeña marroquinería, en este caso, que se había tenido que aplazar dada la incidencia de la COVID el pasado mes en nuestra población. Pues, Juan Enrique, agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado y, bueno, pues esperamos seguir ofreciendo buenas noticias, desde luego, con ese descenso de la incidencia y la recuperación del día a día en todos los aspectos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, como siempre, a vosotros y un saludo a todos los que nos oyen.